Radio Ubrique Deportes. 6:22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde vamos a quedarnos en el día de hoy? Como todos los miércoles, haciendo una pequeña referencia a lo que son las competiciones locales. Con esto nos referimos al tercer trofeo del Ignacio Peralta de Fútbol Sala, que vio cómo se disputaba su segunda jornada el pasado fin de semana y que encara para el próximo la tercera y última de la primera fase de grupos. Y digo primera fase de grupos porque ya saben que este año hay un formato novedoso que a partir de lo que ha sido esta primera fase se va a crear otra en la que también habrá grupos. En este caso, esta segunda fase contará con un cuadro de consolación y un cuadro de campeones. Por lo tanto, esa es la novedad que se incluye, como sabemos, en esta edición. Y ya podemos adelantar que el próximo martes, una vez se dispute la tercera jornada de este fin de semana, va a tener lugar el sorteo de esta próxima fase aquí en los estudios de Radio Ubrique. Además, también tenemos que hablar hoy de lo que ha sido la segunda jornada en el trofeo de San Isidro de fútbol. También se disputó el pasado fin de semana y nos deja, por ejemplo, en el grupo A un resultado, la victoria de los Vampiros sobre la Juventus, que deja a este último, a la Juventus, en una posición delicada para conseguir el pase a la siguiente fase, a lo que sería semifinales. Aspirante y Vampiro han ganado sus dos partidos, Juventus y Jóvenes Veteranos los han perdido. Ahora pues hay esa diferencia de 6 puntos entre los dos primeros y el tercero y el cuarto, aunque la próxima jornada nos va a dejar un enfrentamiento entre los dos primeros y los dos últimos. En el grupo B la cosa está un poco más igualada, porque si bien Nueva Balompédica ha vuelto a ganar este fin de semana, lo ha hecho sobre Cervecería Los Morenos, que ganó la semana pasada goleando a un Al-Ándalus, que ha sido ahora el equipo que ha goleado en esta segunda jornada al San José Construcciones Villanueva. Por lo cual, Nueva Balompédica está ahora en solitario liderando esa tabla con 6 puntos y con 3 tenemos a Cervecería Los Morenos y al conjunto del Al-Ándalus. Además de eso, también queremos quedarnos hoy con otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar de Cañas de Mar. Tenemos pendiente no solo el Euro Challenge de Villajoyosa, que se disputaba este fin de semana, en el que participaba el ubriqueño Juan Luis Benegal, que tampoco tuvo una gran jornada el pasado sábado en este Euro Challenge. Terminó en la posición 32ª de la general y 6º de su categoría, pero las sensaciones no fueron buenas porque la prueba se le hizo bastante larga, sobre todo en los últimos kilómetros, donde las fuerzas no estuvieron con el palista ubriqueño, que venía precisamente el fin de semana anterior de llevarse la victoria en la segunda prueba de la Copa de España de Cañas de Mar, que se celebraba también en Alicante, en Denia, y donde conseguía esa victoria en la categoría Master 40. En este Euro Challenge, lógicamente con un nivel muchísimo más alto, una prueba internacional puntuable para la Copa del Mundo y para la Copa de Europa, y además también era selectivo para lo que va a ser el Campeonato de Europa a la hora de elegir a los componentes que van a representar a la selección española de Cañas de Mar en este evento. Pues tras estas dos pruebas consecutivas, en dos fines de semana consecutivos, podemos decir que ya la temporada de Cañas de Mar ha arrancado, ha comenzado, y ahora viene pues lo que es los meses intensos de la competición, la temporada alta en esta modalidad de Cañas de Mar. Vamos a conocer un poco más cómo han sido estado City y cómo se presenta lo que es el calendario para los próximos meses. Y junto a eso también queremos hacernos eco de lo que ha logrado una ubriqueña en un deporte no muy conocido como es el rugby y subacuático. La ubriqueña Mariola Rubiales Ordax, como decimos, de origen ubriqueño, pero que reside en Valladolid, forma parte del equipo Piraña Peñafiel, que es un conjunto de rugby subacuático que ha estado participando este pasado fin de semana en un torneo en Zurich, puntuable para la Liga 3 Nation, en la que han participado equipos de Suiza, Italia, Grecia y España. Se ha llevado la victoria en este torneo tras vencer en semifinales al equipo local por 5-0 y en la final al equipo italiano de Florencia por 2-0. Pues ya tenemos

Viva Ventura, Bar La Pará, Río Sañón Abogados, PAP Siete Pecados, Agua Valtorre, Davileto, Cervecería Carlos, Fornitura Sierra, Hotel Ocurris y Radio Brique. El Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Acude a informarte sobre el PGOU y opina sobre la ubicación ideal para el nuevo recinto ferial. Resuelve todas tus dudas en torno al planeamiento ubriqueño asistiendo a las distintas reuniones que se van a celebrar en todas las barriadas ubriqueñas. Hoy miércoles la cita es en el IES Maestro Francisco Fatou de 8:30 a 10:00 p.m. Están invitados todos los vecinos del municipio, especialmente los que vivan en el entorno del Llano del Prado, calle Marroquineros, Plaza de la Estrella, Avenida de España, Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco y San Ignacio. Terapias Manuales Raquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Raquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Seis y 34 minutos de la tarde. Antes de comenzar, quisiéramos recordar que mañana jueves se va a disputar la tercera jornada del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, la primera jornada del Grupo C, que los partidos previstos y su horario es el siguiente: Artilaf, Escuela Municipal de Fútbol, a las 9 de la noche, e Ibercumbre, Patronato Municipal de Deportes, a las 10. Eso es la primera jornada del Grupo C. Una vez disputada esta, pues ya todos los equipos habrán entrado en competición y habrá que esperar hasta la semana que viene. Lunes, martes y miércoles se juega lo que podemos considerar como la segunda jornada. El jueves el grupo A jugará la tercera y el lunes 16, martes 17 el grupo B y el grupo C respectivamente los partidos que le restan, y ya el miércoles 18 se entraría en la fase de cuartos de final. Bien, enseguida nos quedaremos con lo que son las competiciones locales, resultados y horarios. Antes, pues, el tema en el que nos vamos a centrar hoy, el Cañas de Mar. Sobre todo, pues, porque las dos últimas semanas hemos tenido al ubriqueño Juan Lubenegas participando en dos de las pruebas más importantes de nuestro país y, además, en dos fines de semana consecutivos. Tenemos a Juan Lubenegas al otro lado del teléfono. Juan Lu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Parece que ya metido en faena en esta nueva temporada con dos pruebas, pues podríamos decir de postín en dos semanas. Podemos decir que ya empieza lo bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo estaba esperando ya que empezara la temporada porque se pasan muchos meses entrenando, simplemente entrenando, y cuando empieza la competición es cuando ya uno se anima y la verdad que ya los entrenamientos son más llevaderos. Este pasado fin de semana viajaste hasta Villajoyosa, donde se celebraba una nueva edición del Eurochallenge, al que acudías pues con la moral alta tras la prueba de Deña, en la que te llevaste la victoria en tu categoría, pero parece que las cosas no te fueron bien del todo, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que el rendimiento físico no es una fórmula matemática en la que tú entrenas y el cuerpo pues te responde a veces bien. Lo normal es que si entrenas mucho pues la respuesta sea positiva, pero no siempre es así, ¿no? No siempre las cosas pues marchan como deberían, ¿no? Ya, como te he dicho, no es una fórmula matemática. Y en esta ocasión, pues la verdad que luego analizando los factores, no pensando en excusas, porque yo la verdad que intento nunca ponerme excusas, sino todo lo contrario, ¿no? Mirar en qué he fallado y cómo mejorar y analizas después la situación, ¿no? Y te das cuenta cuáles han sido los motivos, ¿no?, de este bajón físico. La cosa es que a partir del kilómetro 16 aproximadamente a la hora y 20 de carrera, pues empecé a tener poca falta de fuerza y al final, pues los últimos 6 kilómetros, pues la verdad que fueron un carvario, ¿no? Y no se puede decir que una pájara, ¿no? Porque no fueron síntomas de pájara, sino simplemente fueron síntomas de falta de fuerza, ¿no? Y claro, cuando allí a toro pasado, pues ya analizan la situación y sí que encontrar algunas respuestas, ¿no? Lo primero que llama la atención es que la prueba estaba previsto que comenzara a las 10 de la mañana y terminasteis tomando la salida a las 2 de la tarde. ¿Qué ocurrió en la jornada Bueno, tengo que decir, ¿no?, que esta carrera se disputa desde una localidad, Altea, hasta Villajoyosa. En realidad el recorrido no está claro hasta que las condiciones del mar no lo dicen, ¿no? Si el viento sopla de sur, pues se sale desde Campello, pues, haciéndonos una idea, Villajoyosa está en el centro, Campello a la derecha y Altea a la izquierda. Si el viento viene de sur, se sale desde Campello hasta Villajoyosa, aproximadamente unos 20 kilómetros, y si el viento viene de norte, pues se sale desde Altea en dirección a Villajoyosa, que es la meta. Los salistas, pues, nos llevan las embarcaciones a un punto de salida y a nosotros nos llevan en autobús y a una playa y desde allí se sale. La salida estaba prevista a las 11 de la mañana, con lo que, pues, yo, como siempre, mi ritual, me levanté temprano, desayuné a esto de las 8:30 de la mañana, más o menos una hora prudencial para tener la digestión hecha, además un desayuno copioso, y pues me monté en el autobús y llegué a la playa a las 11 de la mañana. Claro, nos habían llevado a la Altea esperando que hubiera dirección norte, porque así lo decían las predicciones, pero el viento estaba soplando de sur, con lo que era totalmente en contra. Entonces la organización dice de esperar que el viento iba a rolar, que iba a cambiar sobre las 12 de la mañana. Las esperas fueron allí interminables, al final terminamos saliendo a las 2, el viento no había acabado de rolar. Aparte, cuando el viento rola, pues sí que es verdad que el viento rola a una dirección u otra, pero las olas, si van a derecha, tardan un buen tiempo, hasta que la influencia del viento lleva un tiempo a rolar a otro lado, con lo que teníamos viento a un lado, las olas para otro, las olas empezaron a deformarse, el mar se puso sucio y entre que salimos a las 2 de la tarde y yo llevaba desayunado desde las 8:30 de la mañana y después que el mar estaba muy sucio, no, está sucio para todos, ¿no? Pero yo por circunstancias no podía entrenar este año mucho en el mar porque, como todos sabemos, este invierno ha sido de muchos temporales, casi siempre coincidían los fines de semana y prácticamente no, es que no he ido a entrenar al mar y el mar pues tiene unas características muy diferente al entrenamiento que llevamos en el pantano, ¿no? Por ejemplo, un viento sucio provoca, un mar sucio provoca un oleaje que viene de todos lados y para que la gente se haga una idea, es como cuando te subes en el torito este de la feria y empiezan a moverte de derecha a izquierda, ¿no? Pues el barco en ese mar sucio se mueve de esa manera y en un barco de 42 centímetros con un casco en forma de V, la manera de mantenerse encima del barco es todo con el tronco, ¿no? Con la cintura, los lumbares, los intercostales y eso también se entrena, ¿no? Esa musculatura que parece que remar es solo con las manos, que no es cierto, que entran en juego mucha musculatura, pues yo esa musculatura no la tenía bastante entrenada o prácticamente poco, ¿no? Porque y entre que el mar me dio una paliza fuerte, que ahí se pierde mucha energía manteniendo el equilibrio, que había comido muy temprano y que hacía una calor de 26, 27 grados, que tampoco hemos tenido entrenamientos de calor, porque no ha hecho calor, pues todas esas circunstancias, pues cuando llegué a la isla de Benidorm, que era el kilómetro 16, pues empecé a primero me descolgué del grupo en el que iba, que era el grupo de mi tiempo, el grupo en el que yo debería de llegar a meta, ¿no? Viéndolo la semana anterior, que era Copa de España, pues iba rodeado de gente a la que una semana antes había ganado y con bastante ventaja. Y perdí el grupo, remé ya los últimos kilómetros, pues prácticamente como un zombi, ¿no? Esas situaciones, comento, o me refiero a eso del viento, de que se espera esta última hora para tomar el horario de salida, ¿son situaciones normales? en este tipo de pruebas? La verdad que fue fallo mío, porque sí que es verdad que allí habíamos 200 personas en la playa y yo veía a la gente que tenía... Porque claro, no, nosotros llevamos vestido con la licra puesta, el chaleco salvavidas, la pala en la mano y algunos sin chancla, porque la chancla luego la tienes que traer en el barco, ¿no? Entonces la gente descarta, van en el autobús, te dejan en la playa, pero sí que vi yo gente que llevaba en el bolsillo del chaleco salvavidas, pues geles, barritas, y ahí yo no caí en... Pues claro, yo pensaba que íbamos a salir a las 11 de la mañana, desayunar a las 8 y media, con el estómago lleno uno no piensa en comida, y yo me senté allí y yo veía que pasaban las horas y yo ya el desayuno lo tenía en los tobillos. Y sí que es verdad que había gente que tiraba de barritas, de geles, que yo no llevaba, y cuando salía a las 2 de la tarde, pues prácticamente tenía el estómago vacío. Y eso es un riesgo, ¿no? No quiero achacarle, digamos, mi resultado a ninguna excusa, ya te digo, pero que sí que eso es un agravante, el agravante de que el mar estaba sucio y yo he entrenado poco en mar, que hizo bastante calor, pues... acabó con las energías que yo tenía muy pronto, ¿no? Uh-huh. Y lo que se refiere a hasta ese momento, hasta ese kilómetro 16, ¿cómo se desarrolló la prueba? ¿Cómo iba? Bueno, esto es una Copa del Mundo. Aquí hay australianos, sudafricanos, americanos, de toda Europa, Alemania, lo mejor del mundo, ¿no? Y cuando un piragüista viene de Australia a España a competir, no viene a darse un paseo. Uh-huh. Son gente uh-huh. puntera, gente que con mucho potencial y con sponsor y dedicados prácticamente al piragüismo, ¿no? Hay pocos deportistas en nuestra modalidad que viven del piragüismo y estos poquitos pues estaban allí, ¿no? Aparte, premio suculento, 3.500 euros para el primero y la verdad que y el ritmo fue brutal, ¿no? Se sale a un ritmo y claro, tú con tu ímpetu vos quieres estar en el ritmo y a veces vamos por encima de nuestras posibilidades. Uh-huh. Y yo rápidamente los primeros kilómetros, digamos los élites, ¿no? Estos deportistas que vienen de sitios como Australia y Sudáfrica, pues rápidamente hicieron un grupo cabecero y yo me quedé en un segundo grupo de mi nivel, ¿no? El grupo de los españoles, algunos portugueses, italianos y ahí estuve pues bien, ¿no? Cómodo, rodando bien, pero yo veía que algo no iba bien porque me costaba seguir el ritmo. Yo veía a otros piragüistas que, como te dije antes, la semana anterior en la Copa de España, a algunos piragüistas metí 4 minutos y veía cómo no les podía seguir el ritmo, ¿no? Y ya sabía yo que no iba bien algo y a partir del 16 pues frené hasta la meta, ¿no? Me comentabas que incluso el día después tu cuerpo se resentía, ¿no?, del esfuerzo del día anterior. Sí, sí, yo me levanté por la mañana con agujetas. Es decir, yo tenía toda la cintura, los lumbares, las axilas, los dorsales agujetados. Y es por eso, ¿no?, porque he entrenado poco en el mar y eso es una paliza que no... Es decir, es como subir la calzada en un Renault 4, la calzada romana de Ubrique en un Renault 4 antiguo con los amortiguadores estos que tenían de ballesta y vas dando zarto, ¿no? Pues vamos en unas piraguas muy estrechas y la manera de mantener barco firme es con la cintura. Más tenso vas ahí tensionando todo el tronco y claro, como he entrenado poco, pues esa musculatura la tenía poco trabajada y al día siguiente porque tenía agujetas por toda esa zona. Uh-huh. Recordemos que el Euro Challenge era puntuable para la Copa del Mundo, la Copa de Europa y además era selectivo para, o una de las dos pruebas selectivas para conformar lo que va a ser la representación española en el Campeonato de Europa, ¿no? ¿Tú tienes las vistas puestas en ese selectivo? Hombre, hombre, a todo el mundo le gusta ir a las pruebas internacionales y hombre, pues la verdad que uno tiene ilusión, ¿no? Esta no ha salido bien, creo que eso es esto en mi categoría, que hay 4 plazas, pues por categoría y bueno, pues el próximo, pues entrando, haciendo una buena regata y entrando, yo qué sé, entre los tres primeros, pues yo creo que se puede conseguir, ¿no? Pero, vamos, ahí queda, ¿no? Y como tú bien has dicho, pues una prueba de puntuable para la Copa de Europa, que es novedosa, ¿no? Que es la primera vez que se va a celebrar una prueba puntuable por Europa y aparte también es puntuable por la Copa del Mundo, ¿no? Estos piragüistas venían de Guadalupe, de la isla de Guadalupe en el Caribe. La segunda prueba es la de España, la tercera van a Hong Kong, que es ahora el mes que viene, luego van a Ciudad del Cabo y la última es la Bahía de San Francisco, debajo del puente del Golden Gate. Uh-huh. Y pues esta gente hace el circuito completo, ¿no? Y, nosotros hemos tenido este año el privilegio de tener una en España, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto para ver lo cambiante que es este deporte, porque en dos zonas muy cercanas como son Villajoyosa o Deña, se pueden dar condiciones de navegación totalmente distintas e incluso opuestas, ¿no? Sí, sí, bueno, el mar es un deporte, el piragüismo en el mar es un deporte con una incertidumbre muy, muy, muy alta, ¿no? Sales a remar y en una hora y media surgen pues cuatro o cinco situaciones diferentes, porque el mar es así de cambiante. Entonces, por ejemplo, la semana pasada pues la ola venía muy recta de un sitio y esta era una carrera de ciaboga, que significa que vamos a una boya, damos la vuelta a la boya y volvemos, y pues teníamos la ola en una dirección a la ida y en otra dirección a la vuelta. Pero en esta, pues, como el viento estuvo rolando, estuvo haciendo cosas raras de sur, de sureste, de norte, pues el mar pues tenía, el oleaje era, ya te digo, como un valle, como un campo de patatas, y nosotros íbamos botando por medio del mar y era muy, muy incomodísimo, ¿no? Es decir, el barco le costaba trabajo caminar porque es que iba todo el tiempo rebotando. Uh-huh. Y en el mar pues estas circunstancias pues se dan continuamente, ¿no? Y hay que entrenarlas. Uh-huh. Como decimos, contrasta lo que ha sido esta Eurochallenge con la segunda prueba de la Copa de España de Deña, donde sí lograste la victoria de tu categoría. Las cosas sí fueron mucho mejor aquí, ¿no? Sí, bueno, primero decirte que las distancias fueron diferentes, ¿no? La Federación Española no contempla pruebas de más de 16 kilómetros, porque corren cadetes, juveniles en el mismo grupo y la distancia más, perdón, los cadetes no llegan hasta 10 kilómetros, pero los juveniles y los sub-23 sí que hacen al máximo que 16. Sin embargo, esta, como es puntuable para la Copa del Mundo, la reglamentación es diferente, hicimos 24 kilómetros en la Eurochallenge. También es verdad que en Denia, en la Copa de España, pues el mar estaba muy noble, con olitas de aproximadamente un metro, pero en una dirección. Salimos primero con ola en contra, pero con corriente a favor, y a la vuelta pues traíamos la ola a favor y la corriente en contra, pero ya te digo, una ola noble en una dirección y muy controlable, ¿no? Y era cómodo de remar. Y pues la verdad es que a mí se me dio bien, ¿no? Al principio las carreras, este tipo de carreras así tan cortas, ¿no? Entre comillas, uh-huh. Tienen dos partes, ¿no? Los tres primeros kilómetros que se hacen muy, muy, muy fuerte, donde se intenta pues romper y formar un grupo pequeño. Incluso en las pruebas esas ponen boyas de desmarque para romper los grupos, que son dos boyas muy estrechas para que si llega mucha gente solo entren dos, tres piragüistas y los grupos se rompan. Y la idea es pues hacer los primeros 800 metros a la boya de embarque como un sprint al máximo y luego los kilómetros siguientes, que son 2-3, hasta que se asientan los grupos, pues y fuerte, pues yo intenté eso. No logré coger el grupo cabecero, que era de unos 8, pasé sexto por la boya de embarque y al final me quedé octavo ahí a la cola del grupo, pero el grupo eran todos senior y cogieron un ritmo fuerte y yo me quedé ahí a 20-30 metros del grupo cabecero y no los pude pillar y hice toda la regata en solitario, pero afortunadamente era el primer veterano, iba ahí aguantando, yo sabía que por delante no llevaba ninguno de mi categoría y hasta la meta y conseguí el primer puesto. Pues esas son las, digamos, de las primeras pruebas que ya se han celebrado, bueno, dos de la Copa de España, este Eurochallenge. ¿Cómo tienes planteado este 2016, Juanlu? Pues ahora en mayo tengo una prueba de la Copa Andalucía, porque también empieza el circuito andaluz. Creo que va a ser a mediados de mayo o tercera semana de mayo, es que no lo tengo todavía muy claro, porque la federación estaba pendiente de la sede, que pues, con total seguridad que va a ser Chiclana. Uh-huh. Y luego el 4 de junio se celebra la tercera prueba de la Copa de España, que también es selectivo para el europeo en Barcelona. Luego en julio tenemos el Campeonato Andalucía de Cañas de Mar también, que será en Sanlúcar. Como tú bien sabes, pues yo también llevo una marca de piragua portuguesa y pues me invitan a la Copa de Portugal y viajo también a algunas pruebas de Portugal, que haré en agosto, Peniche, que ya fui el año pasado. En julio se celebra también la Nelo Summer, que es en Vilado Conde, que también es puntuable para Copa de Europa. Y, en fin, prácticamente por todo el verano, pues, de regata en regata, y aparte aprovechando para hacer turismo. Uh-huh. ¿Y qué objetivos tiene? ¿Con qué tú te considerarías satisfecho a final de temporada, viendo lo amplio que es tu programa? ¿Con hacer yo, el qué? Yo, normalmente, a ver, yo me planteo esto como un hobby y mi objetivo es divertirme, ¿no? No me obsesiono con resultados, ni con títulos, ni persigo ningún sueño olímpico, ni nada de eso, ¿no? La verdad que estaría cometiendo un error si pensara que hago esto por conseguir, sino simplemente entreno fuerte, la verdad, ¿no? Soy constante, que es mi principal virtud, y luego pues voy a la regata e intento hacerlo lo mejor posible y sobre todo divertirme, ¿no? Y ya te digo, utilizo mi deporte también para hacer turismo, conocer gente, y no me planteo pues así objetivo a corto plazo. Sí que es verdad que llevo 3 años quedando segundo en el Campeonato de España en K2, hace ya pues desde el 2012 no gano el Campeonato de España y me encantaría pues volver a subirme al podio, pero tenemos ahí la pareja vasca que todos los años nos ha arrebatado el oro, ¿no? Y este año estuvimos muy cerca, 40 segundos, y a ver si este año podemos darle guerra y podemos arrebatarle la medalla de oro, pero uh-huh. Así objetivo la verdad que no me planteo. Era lo que te iba a comentar, que si tenías intención de seguir con esa pareja, de seguir compitiendo en K2 con Joaquín González, porque a la vista de los buenos resultados que habéis cosechado en los años anteriores, la sociedad tiene que seguir, ¿no? Sí, nosotros somos un matrimonio bien avenido, ¿no? Incluso viajamos juntos, vamos a las regatas juntos. En la última de la Copa de España él hizo K2 con otro compañero, con Miguel Bartar. Decidimos a principio de temporada que los campeonatos, el de Andalucía y el de España, lo haríamos los dos juntos en K2, como los últimos 5 años. Mm. Y pues seguiremos, ¿no? Haremos las copas, los selectivos y el resto de pruebas de manera individual, y los campeonatos los haremos en K2. Bueno, como dejando ya lo que es lo puramente competitivo, ¿cómo ha sido el invierno en cuestión de entrenamiento, Juanlu? Pues la verdad que ha sido, este invierno ha sido un invierno de mucho temporal, ¿no? Mucha lluvia, mucho frío, continuamente, ¿no? Y cada día que bajaba al pantano, a veces digo, otra vez está lloviendo. Y mira que yo estaba loco porque lloviera, porque el mes de octubre, noviembre y la mitad de diciembre lo hice en Algar, porque el pantano nuestro estaba seco. Uh-huh. Pero cuando uno baja y está lloviendo, y baja otra vez, y está lloviendo, y baja otra vez, la verdad que la moral a veces decae. También este año cambié un poquillo la planificación, porque el año pasado no me fue muy bien. El mes de junio, julio y agosto tuve un bajón de forma grande. Y este año he cambiado un poco la planificación y he llegado a estas primeras pruebas, pues la verdad, con buenos tiempos. No he hecho mejores tiempos que el año pasado, ¿no? Yo tengo registro de todos mis entrenamientos. Y este año, pues, mejores medias en las tiradas largas, mejores tiempos en las series cortas, las series largas. La verdad que bastante mejor. Pero ya te digo, ha sido un invierno duro de entrenamiento con mucha lluvia y con mucho frío y con tiempo desapacible, pero la verdad que a pesar de todo he sido constante y he faltado poco, ¿no? Viendo lo de Villajoyosa, supongo que será intención tuya también completar todo eso a partir de ahora con más entrenamiento en mar, ¿no? Para ir adaptando la musculatura, ¿no? ¿O cómo lo harás? Sí, yo normalmente estamos en mayo. Cuando ha llegado esta fecha, yo ya tenía mínimo 10-15 entrenamientos, 10-15 fines de semana empleados en Tarifa, donde suelo ir a entrenar. Pero este año coincidió que todos los temporales, es decir, yo viajo a Tarifa los fines de semana, que es cuando puedo desplazarme, y ha coincidido que muchos fines de semana pues estaba lloviendo, y pues, ¿qué fin de semana voy? Pues está lloviendo, dan predicciones pues de temporal. Y la verdad que la zona de Tarifa es peligrosa, ¿no? No es un sitio donde uno puede allí a meterse a dar paseo, porque allí muere gente, ¿no? Las espateras y las condiciones del mar, pues allí son bastante peligrosas, ¿no? Y entonces pues hay que tener cuidado. Un día de temporada pues no conviene meterse, porque por muy experto que sea, pierdes la vida, ¿no? Entonces, pues un fin de semana, otro, han pasado muchos fines de semana, no he podido entrenar en mar y han llegado y están juntados a competiciones, ¿no? De hecho, ya decía, mira, este fin de semana, pues ya estoy más tranquilo, he terminado las competiciones, voy ahí. Este fin de semana, pues ya estás viendo, ¿no? Un viento de levante de 40 kilómetros por hora, eran lluvias, otro fin de semana que lo vas posponiendo y yo espero que desde el día de la primavera entrar buen tiempo y pueda salir a entrenar más, que es lo que realmente pues será primero fuerza, habilidad y técnica y es el complemento, ¿no? Sí, entrenar el pantano pues sí que te da físico, pero la habilidad y la forma te la dará el mar. Si no entrenas el mar, pues la verdad que tienes ahí un hándicap. Uh-huh. ¿Estás muy cerca de tu pico de forma en estos meses de mayo, junio, julio o busca tenerlo sobre todo en septiembre, que habitualmente es cuando es el Campeonato de España? Bueno, tú sabes que ya uno va para abajo, ¿no? La edad no perdona y cada vez cuesta más, ¿no? Sí que es verdad que cuando hacemos la planificación, pues sabes que la planificación del entrenamiento se hace por curvas, ¿no? Primero hay una subida, luego te mantienes un poco, luego tienes una fase de descenso en función del objetivo, luego vuelves otra vez a la zona de carga, consigues tu pico, ¿no? Pues normalmente nosotros pues hacemos dos curvas, ¿no? Una para mayo, junio, luego en el verano pues caemos un poquito, bajamos un poquito la intensidad de entrenamiento para luego volver a tener otro pico en septiembre, ¿no? Yo planifico así. El año pasado pues equivoqué un poco el planteamiento, demasiado volumen de entrenamiento y poco entrenamiento de calidad, pensando pues digamos en pruebas de larga distancia a la que había estado y me había faltado chispa y en fin, un cúmulo de circunstancias, algunas lesiones musculares y el año pasado pues no saqué buen rendimiento. Este año pues afortunadamente me encuentro bastante mejor, no he tenido lesiones, ahora estoy en un momento de forma bueno, con la excepción del día de Villajoyosa, que ya te digo que esto no es una fórmula matemática. Y espero pues rendir ahora estos meses de junio, de mayo, junio, un poco de julio mantenimiento y a finales de septiembre pues para el Campeonato de España está fuerte, es otro pico de rendimiento. Juan, tú sabes que siempre que hablo contigo me gusta conocer tu opinión sobre el pantano, porque claro, al recorrerlo, al entrenar tanto ahí, será uno de los privilegiados que puede tener una noción más real de lo que es el embalse de los Hurones. Con las lluvias que han caído, como tú comentas, hasta prácticamente diciembre, escasez de lluvia, después pues ha llovido, sobre todo los fines de semana, y me comentan que el pantano está, bueno, está a tope, incluso como no llegó a estar el año pasado durante todo el año, ¿no? Sí, el pantano ahora mismo no está todavía al 100%, porque cuando está totalmente lleno, la carretera se corta y no se puede pasar al otro lado, es decir, ahora mismo todavía hay parte del río. Yo podría decir así una estimación que puede estar al 86-87% de su capacidad, pero el pantano es engañoso porque todos sabemos que está colmatado, yo en mi opinión, no quiero, está colmatado desde que tenemos el trasvase, porque cuando, si todo el mundo ve cuando abren el trasvase, el agua que sale es color chocolate, ¿no? Color descafeinado, trae miles de partículas en suspensión que cuando el agua se para, esas materias en suspensión se depositan en el fondo y una, otra vez lo que hace es que colmata el pantano. El pantano, yo recuerdo que tenía en medio del llano cuando se llenaba 3-4 metros de profundidad y ahora lo que tiene a los 80 centímetros no llega, es decir, yo voy remando viviendo las piedras en el fondo y eso cuando vengan 3 días de calor va a mermar pero a marcha forzada, ¿no? Entonces tú ahora lo ves lleno, está precioso, todo verde, vamos, fantástico, ¿no? Tenemos un entorno ahí increíble, pero es engañoso porque cuando vengan 4 días de calor y ya no tenga aporte de agua, el pantano corre que se las pela, ¿no? Y lo perdemos rápido, ¿no? Y es porque está connotado, ¿no? Yo creo que es una infraestructura que se hizo en su tiempo, ¿no? Allá por los años 70, si no me equivoco, o un poco antes. Ha sido un pantano muy útil y sigue siendo muy útil, pero levantarme hay que darle un mantenimiento, hay que meter máquina, hay que escarbarle el fondo, porque ya te digo, el trasvase arrastra mucha materia en suspensión y eso se deposita todo en el fondo. Ahí, no sé si recuerdas tú antiguamente que cuando la gente iba a hacer práctica, el río era una cuesta hacia abajo, había que pasar el río y una cuesta hacia arriba. Uh-huh. Ahora prácticamente es una llanura, ¿no? Ya no hay ni río, ni el río lleva profundidad ni nada, y lo que tiene menos de un metro de profundidad. Y eso, cuando empiece los 39, 40 grados de temperatura, el agua vuela. Así que tenemos un problema, ¿no? Que ahora está precioso, pero es engañoso, ¿no? Y yo creo que deberían de arreglar el pantano, ¿no? Uh-huh. Juanlu, ¿no se anima ningún ubriqueño de por aquí acompañarte en las competiciones? Digo, ¿no ves ninguno ahí compitiendo, entrenando en el pantano con callas y que se decida dar ese pasito? Sí, hay, a ver, sí que es verdad que yo salgo todos los días, ¿no? Muchos fines de semana, sobre todo los fines de semana, sí que hay gente que sale a dar sus paseos. Yo mismo empecé allá por el año 2000 dando paseos, ¿no? Porque cuando uno empieza en un deporte no piensa que va a estar acudiendo a pruebas del campeonato del mundo ni nada de eso, ¿no? Sino simplemente pues empiezas a practicar. Es como el que se compra una bicicleta y no se ve haciendo el Tour de Francia, ¿no? Empieza subiendo primero el Mojón, da un paseito en Puerto Galis, se come allí su molleta y haciendo excursiones, ¿no? Y sí que es verdad que se ven gente excursiones, ¿no? También un colaborador de Radio Brica, Antonio Gómez, pues ya se está aficionando bastante. Algunas veces pues yo le recojo en su casa y le ayudo a cargar la piragua. También recientemente se ha comprado una piragua pues de más nivel. Y bueno, pues yo confío que con el tiempo pues la gente se vaya animando, ¿no? Sí que es verdad que, hombre, estamos en un sitio, tenemos un entorno privilegiado, pero piragüísticamente hablando estamos en el culo del mundo, ¿no? Y perdonarme por la expresión, pero es la verdad. Y para que salga un piragüista, pues yo qué sé. La técnica es complicada, el manejo del barco es complicado y todo pues aquí casi sin medios, ¿no? Pues ya te digo, la vida en los clubes es totalmente diferente. Tú llegas con tu bicicleta de montaña y tu mochila y allí tienes tu barco, tu gimnasio, tus duchas, y desde la puerta del hangar donde tienes tu piragua hasta donde te metes a remar hay 5 o 6 metros y nunca falta el agua, y así son los clubes. Y aquí pues ya te digo, a veces tienes que dejar cosas en el asfalto y caminando por el barro 800 metros con el barco a cuesta, entonces eso echa a la gente para atrás. Y luego también que aquí no hay escuela ni entrenadores, ¿sí? Que yo estoy dispuesto a cualquier persona que se inicie y quiera preguntarme, pues la atiendo con el mayor de los placeres, pero sí que es verdad que es difícil que de aquí salgan piragüistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, al menos tenemos uno y que nos está acercando, o nos ha ido acercando en estos últimos años y continúa haciéndolo, a este deporte tan desconocido por nosotros. Pues por lo mismo que tú estás comentando. Juanlu, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena, pues, por esa victoria andeña y por esa actuación en Villajoyosa. En una prueba puntuable para la Copa del Mundo, el terminar el 32º de la general y 6º de su categoría no está a la altura de cualquiera. Eso es lo primero que hay que destacar. Y nada, y mucha suerte para las próximas citas y obligaciones que tienes ahí en el calendario deportivo, ¿eh? Pues muchas gracias y un placer haberte atendido y que la gente que nos escucha pues transmitirle el mensaje de que tenemos un pantano ahí y que lo podemos aprovechar. Uh-huh. Muchas gracias, Juan, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Creo que todo ha sido un sueño. Tiempo para perdón, para quedarnos con lo que son las competiciones locales. En este caso vamos a hacer un primer acercamiento a ese tercer trofeo Ignacio Peralta, que veía como el pasado fin de semana celebraba la segunda jornada de esta fase de grupos, que nos dejaba los siguientes resultados: Zulema 8, de Galería Panteras 1, Fran Generali 1, New Team 6, Autoservicios La Plaza 12, JSA Ubrique 1, Bar Los Tres Caminos 0, Brille 1979 6. En este caso, este resultado es consecuencia de la incomparecencia del Bar Los Tres Caminos. Autoescuela Celia 4, Leyton Construcciones y Reformas 0, Revolución Polideporte 3, Marca 91 Mario Viruez 3, Club Deportivo Celta 0, Inter de Lyon 5, Morgans 2, Voltasur 1, Oasis Lounge 9, La Lupe Kebab 1, Los Cosmos 6, Autoescuela de la Sierra Guas 6, Donde Fútbol Sala 8, MGS Seguro 3, Estudiantes 11, Maracayú 3 y Porti Construcciones Hermano Vírez Oliva 1, Quedeque 5. Esta mañana hemos dado el resultado cambiado y este es el verdadero, el 1-5, victoria del Quedeque. A falta de una jornada, ¿cómo queda la clasificación de los 8 grupos? Pues de la siguiente manera. El grupo A lo encabeza el Revolución Polideporte con 4 puntos, los mismos que marca 91 Mario Viruez. Y tercera posición para Inter de Lyon con 3 puntos, cuarta para los Celtas con 0 puntos. Grupo B, Estudiantes 6 puntos, Donde Fútbol Sala 6 puntos, Malacayú 0 puntos y MGS Seguros menos 3 puntos a consecuencia de una incomparecencia. Grupo C, Zulema 6 puntos, De Galeri Panteras 3 puntos, Newton 3 puntos y Fran Generali 0 puntos. Grupo D, Autoservicio en la Plaza 6 puntos, Brille 1979 3 puntos, JSA Ubrique 3 puntos y va a los Tres Caminos menos 3 puntos, también a consecuencia, como decimos, de una incomparecencia. En el grupo E, Morgans 6 puntos, Oasis Lounge 6 puntos, Voltasur 0 puntos y La Lupe que va a 0 puntos. Si nos quedan los tres grupos que cuentan con tres equipos solamente. En el grupo F, Quedeque 6 puntos, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva 4 puntos y Pintura Rafa 0 puntos, perdón, 0 y 0, 6, 0 y 0. Porti y Pintura Rafa se van a enfrentar entre ellos en esta última jornada y van a decidir qué equipo consigue el pase a la siguiente ronda al cuadro de campeones. En el grupo G, Leyton 3 puntos, Autoescuela Celia 3 puntos y Ubrilez 0 puntos. Y en el grupo H, Autoescuela La Sierra Guas 2 puntos, Don Odón Brillo Sur 1 punto y Los Cosmos 1 punto. Están igualadillos estos últimos grupos. Horarios para lo que va a ser la próxima jornada. En el pabellón el viernes, 8:30 de la tarde, Don Odón Brillo Sur, Los Cosmos. A las 9:30, Ubrilez, Autoescuela Celia. Y a las 10:30, Pintura Rafa, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. El sábado, a las 9 de la mañana, MGS Seguro, Malacayú. A las 10, Estudiantes, Donde Fútbol Sala. A las 11, de Galería Panteras, Newton. Y a las 12, Club Deportivo Celtas, Revolución Polideporte. En la cancha exterior se han programado en principio solamente tres partidos para el viernes. A las 8:30, Voltasur, La Lupe Kebab. A las 9:30, Oasis Lounge, Morgans. Y a las 10:30, Fran Generali, Zulema. El motivo, la previsión de lluvia. En caso de que estos tres partidos se suspendan por lluvia, pasarían a jugarse el sábado en el siguiente horario. Pero, insistimos, están condicionados estos horarios a que no se disputen los primeros, lógicamente. Si no se juega el viernes, se jugarían el sábado en el pabellón, a la 1 el Voltasur, La Lupe Kebab, a las 2 Oasis Lounge, Morgans, y a las 3 Fran Generali, Zulema. Y por último, también el viernes en Los Remedios, solo tres partidos para el viernes, 8:30, Brille 1979, JSA Ubrique, 9:30, Autoservicio en la Plaza, Bar Los Tres Caminos, y 10:30, Marca 91, Mario Viruez, Inter de Lyon. Recuerden que tras la disputa de esta jornada se procederá a un nuevo sorteo que va a tener lugar aquí en los estudios de Radio Ubrique el próximo martes. Pues esto es lo que nos deja hasta ahora el tercer trofeo de Fútbol Sala Ignacio Peralta. Y vamos a repasar también lo que ha sido la segunda jornada del Trofeo de San Isidro de fútbol, con los resultados de esa segunda jornada. En el grupo A, Aspirantes ganaba 0-5 a Jóvenes Veteranos, con 2 goles de Francisco Monterrubio y 3 de Rubén Benítez. Y en ese mismo grupo, Vampiros y Juventus protagonizaron un partido muy bonito e igualado que terminó con victoria de los Vampiros por 2-3. Por parte de la Juventus marcaron Aníbal Rodríguez y David Zapata, mientras que por parte de los Vampiros los goleadores fueron Luis Rubio, 2 y Álvaro González. En el grupo, bueno, la clasificación en este grupo A está así. Aspirantes 6 puntos, Vampiros 6 puntos, Juventus 0 puntos y Jóvenes Veteranos 0 puntos. Vamos a ver por qué Juventus se ha alejado un poco, aunque tendrá la ocasión de recortar distancia a uno o a ambos equipos que lo anteceden, Vampiros o Aspirantes, porque se enfrentan entre ellos y o gana uno o hay empate. Por lo tanto, si consigue vencer a Jóvenes Veteranos, recortará distancia. Pero bueno, no ha tenido un comienzo positivo del conjunto de la Juventus. La verdad es que el partido con el aspirante terminó en goleada. Este ha sido más igualado, más ha respondido más a la realidad, ¿no?, que hemos visto durante toda la, la temporada. Y en el grupo B, estos son los resultados de la jornada. Club Deportivo Al-Ándalus 7, San José Construcciones Villanueva 2. Los 7 goles del Al-Ándalus son obra o fueron obra de Ángel Ríos, Alejandro Ríos, Juan Manuel Olmedo, 2 goles, y Francisco David Pérez, 3 goles. Mientras que los 2 goles de Construcciones Villanueva fueron obra de José Ramón Montes y de Manuel Barroso. Y la jornada concluía con la victoria de Nueva Balompédica sobre Cervecería Los Morenos por 3-1. Los 3 goles de la Nueva Balompédica, obra de Quisco Trujillo, Juan Manuel Osorio y Jesús Torre. Mientras que por parte de Cervecería Los Morenos, el autor del gol fue Moisés Moreno. La clasificación de esta jornada está de la siguiente manera: Nueva Balompédica 6 puntos, Cervecería Los Morenos 3 puntos, Club Deportivo Al-Ándalus 3 puntos, cierra la tabla el Club Deportivo San José Construcciones Villanueva con 0 puntos. Horarios para esta jornada: el domingo 8 se disputan los 4 partidos en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. A las 10 de la mañana se van a medir la Nueva Balompédica y el Club Deportivo Al-Ándalus, mientras que a las 12 del mediodía, uno de los partidos de la jornada, sin duda, el que va a enfrentar a los Vampiros y al Aspirantes. Y en el campo de césped natural, a las 10 de la mañana se medirán Juventus y Jóvenes Veteranos, y a las 12 se van a enfrentar Cervecería Los Morenos, Club Deportivo San José, Construcciones Villanueva. Recordamos también que mañana es jornada del Trofeo del Petaquero, partidos correspondientes al Grupo C: Artilaf, Escuela Municipal de Fútbol, a las 9 de la noche, e Ibercumbre, Patronato Municipal de Deportes, a las 10. Más asuntos. Vamos a quedarnos hablando del Triatlón Triércules de Cádiz, que se celebró el pasado sábado, pasado fin de semana, y quinta edición de este triatlón, 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici, 5 kilómetros de carrera a pie, donde se llevó la victoria Samuel Ali Sad Guardia, con un tiempo de 59 minutos 56 segundos, seguido de Manuel Cordero Romero, 1 hora 1 minuto 12, y Pedro Lumbreras Arias, 1 hora 1 minuto 55. Hemos identificado un participante ubriqueño, Rafael Carrillo Vilches, que terminó en la posición 329 de la general, 66 de su categoría, con un tiempo de 1 hora 29 minutos 52 segundos. Destacar sobre todo la alta participación que hubo en esta prueba. Y antes de despedirnos, pues en lo que se refiere a ciclismo de montaña, tuvimos al ubriqueño Jorge López Janeiro en 2 citas. La primera, en el cuarto maratón Club Ciclista de Puerto Real, prueba puntuable para el circuito provincial de maratón, donde en la categoría Master 40 se llevó la victoria precisamente Jorge López Janeiro, con un tiempo de 2 horas 28 minutos 46 segundos, por delante de Luis Manuel Acuña Pineda, 2:30:41, y Francisco Daniel Gómez Domínguez, 2:33:44. Y el día al día siguiente se celebraba, en este caso el lunes, el segundo rally BTT Nuestra Señora de las Montañas, cuarto memorial Antonio Ríos Mesa, en Villamartín, prueba puntuable para el circuito provincial de rally BTT. Victoria para Roberto Carlos Pérez Lobo, 59 minutos 32 segundos, seguido de Miguel Ángel Rodríguez Orozco, 59-42, y del ubriqueño Jorge López Janeiro, 59-46. Está casi en todas el buen ciclista ubriqueño. Con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana a eso de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. All that I need to look inside. Come to believe that I better not leave.